Buenos días, buenas tardes. Bueno, damos comienzo a un nuevo programa en la radio. Y estoy con mi compañero Rodolfo Gumbán, con mi compañera Eliana Catridad. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en la radio Locura. Vamos a tratar de hacer un programa entretenido. Yo voy a terminar mi asunto con los mapuches. Ya me queda poco. Y los chiquillos tienen su tema también. Vamos a tratar de pasar una buena tarde. Aquí lo voy a dejar con mi compañero Ulises. Buenos días, buenas tardes. Otra sesión más de estar de vuelta en esta Radio Locura. Aunque me quedan poquitos días para irme y no sé qué hará de mí y otra vez realizando una nueva expectativa de poder estar de vuelta en la Radio Locura. Así me gusta como suena, locura, porque es locura, el vino también locura. Bueno, yo le paso con mi amigo Guzmán. Buenos días, buenas tardes. Yo lo mismo de mis compañeros, que agradablemente llegamos a otro programa más y que ha llegado mucho, que eso un gran esfuerzo de los especialistas que lo están haciendo esto. Y ahora vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar de asuntos policiales, de repente los mapuches de alto. Mi compañero Álamo tiene que darle algo, una noticia. Y no sé si queda estar en la lista, espérese. Entonces, con esto que vamos a leer, vamos a seguir con la programación, porque eso es la idea de la programación. No sé si estamos listos, compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre la Navidad y yo quiero decir que espero que este año la pasen bien y estén todos con su familia. Igual acá nosotros teníamos algo programado para la Navidad, hacerle un asadito para nosotros, para el día 25. Y estamos acá con nuestros compañeros, los demás compañeros, estamos limpiando el sitio, el recinto donde estamos, el alta complicidad. Y estamos limpiando el pasto, las flores. Estamos regando, estamos ordenando para que quede bien impecable para la Navidad, para pasar un bueno, ya que estamos acá nosotros en el hospital. Y espero que ustedes también tengan una buena Navidad y que mi compañero también se sienta bien para Navidad en este año acá. Ya vamos a estar todos juntos acá y quiero decir que quiero dar 10 consejos para evitar educarse en la vida. Uno, prioriza tus necesidades, intensa llevar un control y registro de todas tus compras, sobre todo en diciembre. 2, ten presente tu presupuesto y planifica tus gastos. 3, hornea galletas en un rico pan de Pascua, inspírate en algo simple y regalo de una Navidad con sentido junto a los tuyos. 4, haz regalos creativos hechos por ti, aprovecha de explotar tu parte artística y creativa. 5, hacer solo un regalo por persona, amigo, secretario o algo que usted esté cercano a usted. Recomendable para familiares con numerosas. 6. Ve la alternativa de reemplazar los presentes por una rica cena navideña y en familia. 7. Si se necesita un crédito, Hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy realmente seguro que lo necesito de forma urgente o esencial en mi vida? 8. Si después de evaluar la situación necesaria, decidas un crédito, debes tener presente comprar las alternativas a un mismo plazo y monto. 9. Si quieres tener control de tus deudas, el monto total de las cuotas no debes superar el 25% de tus ingresos corrientes, excesos en gastos variables que puedan ser susceptibles de reducción y evitados. También puedes realizar ajustes al presupuesto proyectado para diciembre, pero siempre presentado que tienes que conseguir metas fijadas en el corto plazo. Esos son los 10 consejos para la fiesta navideña que puedo dar yo. Y para que este año tengan más, para que no tengan tanto estrés en diciembre. Bueno, ahora voy a dejar a otro compañero si quiere dar otro consejo o a decir algo. Bueno, relativamente, lo mismo que iba a decir, me robó las palabras de mi boca mi compañero. Porque la Navidad no es solamente es algo para los regalos, es algo para el árbol, ¿no? La Navidad también significa amor, porque ahí nació Cristo. Y ahí hay que tomarlo en cuenta, porque la Navidad es cuando nació Dios, y entonces eso lo tomamos muchas veces en cuenta, que los regalos, que tanto gasto y todo esto, entonces de repente perdimos como el sentido de la Navidad, como el espíritu navideño, como en todas las películas uno dice, de esas películas del espíritu navideño, se pierde el espíritu. Y bueno, a todas las familias de Chile, de Putaendo, de acá, del sector de acá, que estén bien, pues, y que tengan una linda Navidad y un lindo año nuevo. A mi familia de Antofagasta, a mi hermana Paloma, a mi hermano Jonathan, a mis padres Rodolfo, mi madre María, mi hermana Leandra, mi hermana Camilo, mi hermana Polonia, y todas mis cuñadas y mis primos, mis sobrinos, todos. Un saludo también, porque para que vivan la Navidad y no la piensen así tanto de los regalos, y los regalos es una cosa material. El amor siempre tiene que haber en Navidad. El amor siempre tiene que conseguirse. Así que ese es mi consejo de la Navidad. Ahora va a pasar mi compañero. Bueno, como decía mi compañero Rodolfo, la Navidad no solo de regalar regalos, también el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no deja de ser como siempre es, y podemos lograr muchas cosas en la Navidad juntos. Todos juntos, pasarlo bien. Yo estoy bien en estos fin de año, este rico asado junto con la familia, aunque estemos privados de libertad y no podamos estar cerca de nuestra familia. Yo digo que la Navidad para mí es una excelencia. Hacer tu arbolito de Pascua junto a tu familia, los que no tienen, los que no pueden y los que no lo tendrán, y los que aman tener sus cosas. Yo digo que en mi alma yo mejoraría la capacidad de estar junto a mi familia. Ahora que me voy en febrero, estoy de acuerdo con todos mis compañeros aquí, y Y doy un gran abrazo a todos los que no pueden dar la Navidad, no pueden tener la Navidad y no pueden recibir regalos. Doy un gran abrazo y un gran cariño para que puedan tener algún día en sus manos un regalito. Se lo paso a mi amiga Eliana. Continuando con el tema, le deseo a todos una feliz Navidad, aunque todavía faltan días, pero ya está el espíritu de la Navidad, se nota la gente que anda comprando regalos, hay que tener cuidado con los ladrones, que en estas fechas se da harto, que le roban la poca plata que tiene la gente. Bueno, y desearles que pasen bien, que se visite la gente, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi casa, mi hermano y mi cuñada me visitaban solo para la Navidad, para dejarme los regalos. Entonces yo decía, ¿por qué no vienen otro día a verme, un día más largo, que estar comer algo, servirse algo? Pero era una visita express, de solo dejar los regalos, entonces es muy materialista el hecho. La gente tiene que visitarse, tiene que demostrarse el cariño que se tiene. Y los regalos están de más, son un detalle. No se estresen tanto comprando regalos, sino acordándose de la gente y visitándola. Bueno, ese ha sido mi aporte y espero que pasen bien la Navidad. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando llega el carnaval, se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas que siempre me voy a acordar de mi tierra panameña. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una la vida entera. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Bueno, ahora vamos a una noticia de la salud, ahora en Radio Locura, acá con el compañero Héctor. Bueno, yo quería hablar de la dirigente de Putaendo, elegida consejera regional de la Seremi de Salud. La destacada, esforzada dirigente María Salina García, recientemente fue elegida consejera regional de la Seremi de Salud de la Quinta Región, representando a San Felipe, en reconocimiento a su mérito y gestión en el área de salud primaria, en la que se ha desempeñado principalmente como presidente de Codelco del Codelo del CESFAM va a ir los Libertadores de Putaendo, desde donde ha impulsado importantes iniciativas. Salinas además es directora de la Federación de Uniones Comunales de la Quinta Cordillera, y ha desempeñado una gran labor en organizaciones como la Junta de Vecinos de el Arenal y Unión Comunal de Junta de Vecinos Valle de Putaendo. Salinas se mostró agradecida por esta oportunidad e indicó que su nombre había estado en consideración desde hace bastante tiempo, hasta que le pidieron que postulara al cargo de resultado electa como consejera regional de la Seremi de Salud, representando a nuestra provincia. Para mí este es un nuevo e importante desafío. Durante bastante tiempo me he desarrollado en el área de la salud, principalmente en el CESFAM, y espero ahora como consejera regional de la Seremi de Salud de la Quinta Región seguir promoviendo iniciativas como vayan en directo el beneficio a la de la salud y de los usuarios. Felicitamos a la dirigente María Salinas por este importante logro y le deseamos el mejor de los éxitos en su nueva gestión. Y bueno, yo quiero opinar que bueno que una mujer de la luchadora de la Quinta Región que sea consejera de la Seremi de Salud, que ha luchado, como dicen, en Putaendo, en San Felipe, y se lo merece, se lo ha ganado con su esfuerzo y con su espíritu. Y ya aquí la jale para que opine mi otro. Bueno, respecto a la noticia, súper bueno, porque es una representante de la zona y eso es lo que tienen que ver, que los de la zona también pueden no traer solamente de otras partes del país, sino que de la zona son con esfuerzo y con alto ímpetu lo hacen. Y aparte de la salud, quiero agregar algo yo, una cosa chica mía, que es por primera vez esta radio que estamos saliendo nosotros al aire y nosotros diciendo nuestras opiniones y nuestro sentir desde un hospital psiquiátrico. Eso es, yo creo que no se ha visto en esas ocasiones. Por eso yo quiero resaltar eso, que gracias a los creadores de esta radio, que vamos a tirar para adelante siempre. Así que ahora va a ver mi compañero acá, va a hablar. Este es Radio Locura, transmitiendo desde el interior del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel. Bueno, como decía mi compañero de la noticia, también hay difíciles cosas que pasan en la vida y cosas que pasan y no pasan. Pero yo tengo una pequeña duda de mi sentir, que gracias a los integrantes que están aquí, al Rodolfo, al Héctor, a la señora Eliana, a don Luis que hemos realizado esta radio, porque hay muchos que no lo tienen y este privilegio, nunca no tienen este privilegio que tanto tenemos, y yo me gozo al ver la gente recuperándose aquí, todos trabajando afuera, y nosotros aquí en esta radio veo con mis ojos que están trabajando, que están luchando por su vida, están aprendiendo a comunicarse con el exterior. Yo en eso, y como yo creo en Jesucristo mi Señor, Yo digo gracias, gracias por ser escuchado. Gracias. Ahora lo dejo con mi señora Liana, que hablar, no sé, con los mapuches. Que va a seguir con los mapuches. Voy a continuar con mi tema. Me queda poquito, si es que va a ser cortito esto. Los efectos del modelo forestal. El modelo forestal que se implementa desde la octava región al sur ha tenido una sostenida expansión que presiona para la obtención de más tierras, donde se encuentra gran parte del bosque nativo en el que han depredado para cultivar plantaciones. La destrucción del bosque nativo y su sustitución por plantaciones han producido un fuerte impacto social, económico, cultural en las comunidades. Estas grandes extensiones de plantación han arrinconado a las comunidades y producen una fuerte degradación ambiental en la tierra. Los efectos de este modelo forestal han sido la concentración de la propiedad de algunos grupos económicos, la sustitución del bosque nativo por plantaciones de pino y eucalipto, la marginación del bosque nativo de las políticas forestales, la producción forestal orientada a mercados extranjeros con productos de bajo valor agregado, el deterioro de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida de las familias ligadas a esta actividad, la destrucción y degradación de los ecosistemas, el fomento que hace de la migración forzada desde sectores rurales y la reducción de la superficie agrícola nacional, entre los más importantes efectos conocidos. Bueno, esto fue lo que leí recién sobre la deforestación nativa por forestación de pino y eucalipto, que lógicamente echa a perder la tierra, destruye el ecosistema. Eso sería todo por hoy. Bueno, yo quiero dar mi opinión sobre la lectura que dio mi compañera, que la leí hace como tres programaciones anteriores hasta ahora. Y de las tres lecturas me ha dado a entender que los mapuches han sufrido, han luchado, son luchadores, han tenido guerra, han por su costumbre, por su cultura, y yo creo que no debemos olvidar lo que nuestro pueblo indígena, que no debemos dejarlo de lado, ni olvidarlo de dónde venimos, ni de quiénes somos, quiénes fueron los que lucharon por estas tierras cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los europeos a conquistar estas tierras, los que pelearon por todo pronto este país de Chile, para que estuviéramos nuestro propio gobierno, por ejemplo en Arica, por los que pelearon por el Morro de Arica contra los peruanos, los que pelearon en Calama, los que pelearon en Calama por Bolivia, y muchas guerras que tuvieron por este país, y por eso los mapuches es un ejemplo a seguir, que han demostrado en sus largos años que han pasado, que han luchado y siguen luchando, porque el gobierno siempre le pone traba por sus tierras, no le da todavía un, ¿cómo se llama? No le dan lo que ellos piden, su privilegio, lo que ellos quieren, pero no le dan lo que ellos piden. Por eso que yo digo que a mí me gustaría que respetaran nuestro pueblo, los mapuches, que respetaran sus tierras, sus costumbres y su hábitat, que es lo principal, que es el bosque, los árboles. Eso quería, me dio a entender mi compañera que estuvo leyendo esto en como tres ocasiones, que leyó sobre los mapuches. Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, va a protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley. Para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley. Para nuestros recursos las ventas son ley. Para quien lucha la cárcel son ley. No mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata la ley. Bueno, a mí me quedo como a veces medio choqueado con esto de los mapuches, porque yo he visto por las noticias, yo soy de antofagastino, bueno, no temucano, pero yo en las noticias he visto hasta antes, unos pocos años atrás, que peleaban con los caballos los mapuches a corte de indios, así ancestrales. Eso es un ejemplo de mantener sus raíces, no quedar las tierras, sino que sus raíces y las tierras. Pero es un ejemplo de raza a los mapuches, así que por eso hay que darle más atención a ese tema al gobierno y dejarle las tierras a ellos, que hagan lo que tienen que hacer con sus tierras, si son las de ellos, son de ellos de antes, y tienen que darle sus tierras. Esa es mi opinión, porque sin eso ellos serían felices si los dejaran de molestar, y Chile sería como dos naciones, una de los mapuches y una del gobierno de Chile, una sería como un pueblo chico dentro de un país chico. No sé si me entiendes, pero sería como el primer país de América, no sé, Chile, el que tuviera su propia tierra, los mapuches a nombre de ellos para siempre, y que eso tenga ellos tengan su rey así a la corte antigua, que sea un pueblo autónomo, solo en Chile. No solamente daríamos el ejemplo para los demás países, sino que marcaríamos un hito en toda la historia de que se peleaba los mapuches. No sé, esas son ideas que me vienen de repente a la mente, pero sin dejar al lado lo de autónomo, porque eso es especial, la palabra precisa para decirlo. Entonces, esa es la opinión mía de los mapuches, y ahora sigo con los mapuches y la opinión mía, y ahora ya dejo a mi compañero. Bueno, esto me dejó también pudimos decir que todos somos familia, no hay ni uno que se desvíe por los rumbos, porque yo creo que los mapuches y la gente de contemporánea de ahora somos todos iguales, no hay de cambio, de nada, de distribución, nada. Somos todos familia, y yo creo en eso, que somos todos familia. Y la familia que hemos de hacer en estos tiempos, que han peleado, han luchado por sus tierras, por sus bosques, por su natividad, por su creación, que han de ser luchadores hasta el fin. Ellos son luchadores. ¿Por qué no lo aceptan como familia? Eso es lo que digo yo. ¿Por qué no lo aceptan como familia? Porque ellos han de ser, han padecido de muertos, han habido hartos muertos mapuche, han muerto gente por las tierras, por los bosques, por todo lo que hemos de vivir. ¿Por qué no somos familia? Eso digo yo, ¿por qué no somos familia y lo unimos y seamos otorgados a una familia de paz? Bueno, cambiando el tema, yo quería hablar sobre los accidentes ahora que viene el fin de año, que traten de, la gente está en la calle, que estas fechas son especiales, la Navidad, el Año Nuevo, son especiales, al menos la Navidad, que es de los niños chicos, que es de los niños chicos, donde creen su fantasía del viejo pascuero, de los regalos, su chocolatada. Cuidarlo de los accidentes. El otro día un camión se metió dentro de una casa en la comuna de San Esteban, y a una casa de dos, y hubieron tres lesionados con lesiones leves, y no sé, llegaron hasta los carabineros, había hartos carabineros, llegaron hasta de Los Andes, llegaron, y bueno, eso digo yo, tener cuidado con los accidentes, cuidarse en esta fecha, los que van a beber, conducir, o sea, los que van a beber, dejar la llave en la casa y no conducir, y en estado de ebriedad, y para el Año Nuevo también. dejar salir en colectivo, en micro, no sé, un amigo que o una persona que esté sana, que conduzca el vehículo, que tenga licencia. Y no de antes de tener un accidente, algo fatal, pues. Y cuidarse, digo yo, y no esperar algo malo, que algo malo para el próximo año convivan. Así que eso es lo que yo también quiero explicar, que tengan cuidado. Ahí, y la Navidad, que vean lo que los niños chicos, que ver los accidentes, porque los niños chicos son especiales, son ángeles que nosotros debemos cuidarlos, pues, darle los buenos ejemplos, una buena fiesta, unos buenos regalos, bonita lo que esté a nuestro alcance. Y el siguiente segmento se grabó en la unidad de mediana complejidad 2 del Hospital Psiquiátrico Dr. Philip Pinal. Yo me llamo Jorge Franklin. Y quisiera cantarle una canción. Pues me dan permiso de cantar una canción, ¿ya? Noche oscura, nada veo, aunque llevo mi farol por tu puerta. Voy pasando y cantando con amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto mi amor pasar. Buenos días, me presento. Me presento, soy Sergio Antonio Villalobos Poletti, pertenezco al psiquiátrico, por el momento estoy perteneciendo al hospital psiquiátrico Philip Pinel de Budanto. Quiero mandar un saludo a mi hermano, a toda mi familia de La Ñiba, Iquique, Hierro Viejo y Señaral. Aquí cuento algo de mi vida, que aquí lo pasaba bien, buenas comidas. Por el momento está buena la comida, me estoy recuperando mi salud, principalmente me estoy recuperando mi salud. Enfermedad que padezco yo, esquizofrenia. Estoy bien ahora, estoy mejor ahora porque me calzaron los medicamentos, el doctor me calzó los medicamentos justo y para lo que necesitaba estar mejor. Y ahora estoy mejor, gracias a Dios. Y gracias al doctor y gracias a todo el personal que me han atendido. Y me gusta jugar a la pelota, el baby fútbol, pero ahora como estoy un poco gordo, así que me gustaría seguir jugando a la pelota, pero como estoy un poco gordo, principalmente quiero para bajar de peso. Aquí vamos a presentar a Marcelino Arturo Iturra Sánchez. Marcelino Iturra Sánchez, aquí lo ponemos en audición. Yo pertenezco al hospital Philip Pinel, me llevan con los tíos, me tomo todos mis medicamentos. Porto bien, voy a comprar mi unidad de aseo, y me tratan bien, me como toda la comida, me gusta jugar a la pelota, al arco, y me gusta cantar. Esta es una canción, para todos mis compañeros. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla al mar. La pregunta de la sola, y tu amor pasa. Gracias. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Tiene que tomarse todos los días una pastillita, todos los días una, no importa que sea a las 12. Todos los días tomas una pastilla a las 12 del día o a las 12 de la noche. Para que no caiga nunca más al hospital, tomas una pastilla cuando esté en la casa. Que juega la pelota y que sea feliz. Quiero escuchar una canción que su cantante es Salo Reyes y me gustaría escuchar la canción Un lágrima de la garganta. Me gusta esa canción porque es romántica y es bonita y me trae recuerdo la vida de mi pasado, cuando estaba niño. Siempre escuchaba esa canción. Me gustaría escucharla de nuevo. Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Luego vino el silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé. Saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta. Bueno, ahora vamos a hablar de educación, sobre la educación. La escuela en el capitalismo, publicado por Hilda Fingerman. La importancia de la escuela es innegable como factor de complemento a la educación familiar, como agente socializador y de transmisión de valores culturales. La escuela forma a los futuros ciudadanos de un Estado, tratando de hacerlos libres en sus decisiones, pero dentro del marco que les señala lo que se considera como bueno, intentando que rechacen por consenso lo que les presentan como malo o indeseable para su propio bien o del conjunto social. En las sociedades liberales y capitalistas, la escuela es un medio que permite el ascenso social, aunque se reconoce como que es mucho más difícil para los pobres acceder a una educación de calidad por la poca inversión del Estado en el ámbito educación. En las sociedades liberales y capitalistas, la escuela es un medio que permite el ascenso social, aunque se reconoce que es mucho más difícil que los pobres acceder, para los pobres acceder a una educación de calidad, por la poca inversión del Estado en el ámbito de la educación. Cada vez es más difícil aprender los conocimientos que día a día crecen con los avances científicos y tecnológicos, por lo cual la función de las escuelas es más la de capacitarlos para aprender en forma autónoma a lo largo de toda su vida, que dotarlos de los conocimientos que hoy existen, que pueden adquirirse no solo en los libros, sino en la gran biblioteca virtual que hoy acerca a Internet. En síntesis, la escuela debe orientar, educando en valores positivos, ayudar a discernir lo moralmente conveniente con espíritu crítico, educar para no ser rehén de la sociedad de consumo, preparar para la convivencia y participación democrática, para la vida libre pero responsable, enseñar a aprender a aprender, hacer y hacer, formar a los niños en su cuerpo, en su espíritu y en su cerebro, para que sean sanos, útiles y felices. Bueno, yo lo que acabamos de leer que la escuela, la educación, pucha, siempre ha habido protestas para que la educación sea gratis, para que no hayan cobros ni... Y yo digo que ojalá que, pues ya, a lo largo de los años que han habido protestas sobre la educación, que vean que, como dice acá, que lo que son valores para nosotros, que le den la oportunidad a un pobre ser un estudiar y ser algo en la vida, ser algo positivo, que tenga la oportunidad de ser lo que él quiere, si quiere ser un ingeniero o un arquitecto. Y hay amigos que, por ejemplo, acá, yo aquí en esta unidad, llegó un terapeuta y yo le expliqué, yo pensaba que era de plata. Y no, pues, y me dijo a mí que él vivía con su mamá, que él vivía solo con su mamá y que él para pagar su estudio tenía que trabajar, pues. Él ya está, ahora se está recibiéndose como terapeuta ocupacional este año y él luchó, tuvo que trabajar. Tuvo que la mamá trabajar, ayudarlo, porque viven sin el papá, porque el papá tuvo problemas, falleció, parece. Y él trabajaba en una botillería y cuando él los vino para acá a dar su práctica, su tesis, él me conversó conmigo y me explicó lo que él ha luchado, lo que él luchó por sacar su profesión, y eso a mí me quedó así con lo que acabo de leer, que la educación debería ser gratis, que apoyar a los que terminan su cuarto medio y sacan su buen promedio, de darle una oportunidad para que a los que no tienen cómo pagar sus universidades, darle la oportunidad de que puedan estudiar algo, para hacer algo, que para que sean sanos, útiles y felices, que y formar a, y también formar a los niños en su cuerpo, en su espíritu y en su cerebro. Y eso me quedó, también lo que me conversó mi amigo que está estudiando para el terapeuta, me quedó ahí, que él luchó, que el Estado no le dio ni uno. Él luchó solito por su, con la ayuda de su mamá. Y no debería ser así. Debería el Estado ayudar a los que quieren tener su profesión. Entonces, bueno, eso sí, que gran verdad lo que habla mi compañero acá. Gran verdad, porque acá en Chile, hablando de protesta, ¿para qué vamos a hablar de protesta? Porque de hace mucho tiempo atrás que se está protestando y el gobierno no hace nada. Siempre lo mismo, el mismo presidente, sea de un partido, sea de otro partido, siempre va a terminar que la educación nunca va a ser, promete nomás, pero nunca va a ser gratis. Es como que uno se quedó con eso. Que la universidad, llegar a la universidad es ya, tener plata o sacarse una beca. Pero hay que aprovechar la mente valiosa que son los niños, de repente estos niños chicos. Un profesor se da cuenta que tiene alta inteligencia y le da no sé qué. Ya yo creo que al mismo profesor que se pierda esa inteligencia porque le van a darle una beca o de repente no pueden dársela porque no hay muchas becas. Se pierde esa inteligencia que podría ser hasta el futuro presidente, podría estar perdiéndose ahí. Y entonces eso se va, lo de la escuela, tienen que para ir a la escuela y no les gusta a los niños porque hay poco acceso y entonces se van a la drogadicción. No sé, es algo como una huerta que se da. Se van a la drogadicción y después son delincuentes. ¿Me entienden? También nosotros hemos sido capaces de abrir un programa desde adentro de un psiquiátrico. Hemos sido capaces de expresarlo, de todo eso. Se basa y nadie los pescaba. Hasta que llegó nuestro ángel que está por acá. Y don Luis, psicólogo de Valparaíso. Y como que nosotros lo expresamos ahora más y nos sentimos más orgullosos de lo que vivimos a diario. Cuando yo llego a la radio y tengo la oportunidad de ir, es como a mí, me alegra caleta, me alegra caleta, porque yo ahí puedo hablar en la radio, puedo hablar todo, expresar todo. Pero también ahí nosotros lo ponemos límites porque por educación, por lo mismo que estamos hablando. Educación parte de un solo tema. Y por educación nosotros ponemos límites y no decimos más cosas que pues, se podrían decir y se podrían uno decir de acá de la unidad o de este hospital, pero no decimos por educación. Siguiendo con el tema, pienso que, como dijo mi compañero, pienso que ya el tema está como trillado de tanto hablarlo, de pedir una educación gratis, una educación justa, una educación sin lucro. Y no sé qué pasa, qué pasa con los gobiernos que prometen pero no cumplen. Estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertad. los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura pa' que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas. Estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, yo soy Héctor Álamo y quiero despedirme de hoy día de la. Y quiero mandar un saludo a mi familia que están allá en Iquique, a mis hijos que están en Iquique, que su padre acá se está rehabilitando, aquí en el hospital psiquiátrico Putaendo. Y eso, me despido para la otra semana. Bueno, yo también, pues lo mismo. Yo un saludo para toda mi familia en Antofagasta. Yo soy Rodolfo. Programasen bien la Pascua, el Año Nuevo. Yo la voy a pasar bien acá porque ya tenemos un asadito ya. Así que estamos bien. Así que, Radio Locura, yo me despido. Bueno, yo soy Ulises Caballero, me despido también. Con un gran abrazo y fuerte. Y una gran sorpresa de la Navidad. Un saludo a mi mamá Claudia, a mi hermana Belén, a mi tía Inés, a mi papá Nicanor, a mi papá Ulises, que es a mi padrastro Nicanor, a mi papá Ulises, y a todos mis amigos que escuchan la radio Placer. Bueno, un saludo a toda mi familia. A mi hermano que está en el sur, Washington, mi hermano Manasé que está acá en Santiago, mi hija Paloma, que pasen una feliz Navidad y bueno, y un saludo especial a la huepi de acá del hospital Félix Pinel. Bueno, hasta la próxima semana, los pedimos nosotros aquí en la alta complejidad del hospital psiquiátrico Félix Pinel, Putaendo.